Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estimadísimos amigos del Punto Crítico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. En esta ocasión tenemos, como siempre, muy buenas propuestas de teatro, de cine, todo lo que se está llevando a cabo de manera extraordinaria de manufactura mexicana. Y en este caso, bueno, pues agradecemos muchísimo a Guadalupe Lancho, el que directamente desde España en esta ocasión está obviamente aquí radicando en México, interpretando a Aldonza en la obra, en la puesta en escena El Hombre de la Mancha. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muchísimo gusto, pues encantada de saludaros y de estar con los oyentes. Oye, Guadalupe, ¿cómo te sientes? Tú estás, o me estabas comentando que el proyecto desde un inicio fue presentado para ti. Estás aquí en México exclusivamente para interpretar a Aldonza, ¿no? Sí, pues bueno, el señor Morris Silver, el productor, tuvo la gran idea de ir en un viaje por Europa, a ir a España a audicionar y a conocernos a posibles actrices españolas. Unas veníamos más de televisión, otras más de musicales, cantantes, actrices, y bueno, pues tuve la fortuna de decir que sí a esta audición y me propuso venir a México en la temporada anterior de Insurgentes, y estuve siendo Aldonza desde el mes de abril. Y nada, digo que no he tenido mayor fortuna que estar residiendo en México, que me fascina, me alucina, me llena de vida con este personaje que es un mítico, ¿no? Para una actriz es un grandísimo reto hacer la Aldonza del Hombre de la Mancha. Oye, ¿cómo te sientes con este proyecto desde que llegaste aquí a México? Yo llegué, siempre digo que caí en blandito, que es como se dice aquí. Llegué sin tener mucha idea del proyecto, me lancé de una manera muy kamikaze a aceptar el proyecto, pero fue la mejor decisión que pude tomar. Cuando me senté en el patio de butacas a ver esta puesta en escena, no podía más que llorar de lo afortunada que había sido. Creo que es una puesta en escena en estado de gracia en todos los sentidos. Mauricio García Lozano, Jorge Ballinas, Víctor Zapatero hicieron un trabajo exquisito. Yo creo que cada escena es un deleite y de veras que es una maravilla. La compañía es una compañía de hermanos. Y en esta nueva temporada hay nuevos personajes, hay nuevos Quijotes, nuevas incorporaciones, pero seguimos siendo una familia. Y bueno, me siento absolutamente agradecida y muy afortunada. ¿Cómo te ha tratado México? ¿Los actores mexicanos de manera extraordinaria? ¿Te va bien? ¿Qué onda? Mira, México tuve por motivos personales la oportunidad de visitar este país durante muchísimos veranos, pero hace ya 10 años, y siempre tenía la pulsión de venir de nuevo a México, pero no, venir trabajando pues ha sido un absoluto regalo. Dicen que el teatro redefine la vida en temporadas, en el tiempo y el espacio, y mi biografía ya siempre estará en México como uno de los puntos de inflexión de mi carrera profesional y también de mi evolución personal. México lo adopto y lo acepto incluso con los temblores y los terremotos que han hecho también pues que tome tierra de lo que significa tierra, nunca mejor dicho, de lo que significa estar en este mundo, y redefinió las prioridades de mi existencia, y incluso a eso le estoy agradecida, ¿no? A México y a las gentes de México en todo su magnitud. Mi estimada Guadalupe, tú tienes una trayectoria muy amplia en cine, teatro, en televisión, pero lo que me encanta es que sigues reivindicando los papeles femeninos a nivel mundial, ¿no? Por supuesto, creo que estamos en la era femenina, creo que hay que escribir más por mujeres y para mujeres, pero no para diferenciarnos de los hombres, sino porque creo que la sensibilidad femenina tiene mucho que aportar en estos tiempos de caos y de confusión que tenemos, y creo que hay que apostar por esa sensibilidad. Yo cuanto más mayor me hago, más papeles importantes, papeles emocionantes e interesantes me dan, así que también reivindico el papel para mujeres maduras y bueno, yo estoy encantada, me formé en una escuela de cine allí creada por un mexicano, por Esteban Roel García Vázquez, que es el Instituto de Cine de Madrid, y estoy deseando hacer proyectos audiovisuales, pero bueno, la vida me está llevando a pisar las tablas y estoy pues, muy agradecida. No hay nada como el teatro y la vida en tiempo real, que es lo que es pues un grandísimo plano secuencia que dura 2 horas, que es lo que es el teatro, y es la vida en vivo y bueno, gracias y gracias y gracias de hoy todos los días por tener este trabajo. Ya que como estamos platicando acerca de tus papeles importantes en la apuesta de manera extraordinaria, oye, pues platícanos cómo te sientes aquí en México en cuanto a o qué mensaje puedes dar a las damas respecto a la violencia contra género o en género. Pues mira, Aldonza, la propia trayectoria narrativa de Aldonza y en el viaje dramático que Aldonza tiene en su personaje, realmente la protagonista del Hombre de la Mancha es una presa, a la que yo he llamado Dolores, pero el juego metateatral que propone Cervantes, que es interesantísimo y al que yo invito a todos a acudir antes de que se termine esta temporada, nos invita a un viaje de transformación personal en el que la persona tiene el poder de decidir dónde, cómo y de qué manera estar en el mundo. Creo que las mujeres también tenemos que tomar responsabilidad de dónde queremos estar, poner límites, saber decir que no y tener el poder de salir del circo. Gracias a Dios, en mi vida personal nunca he tenido una experiencia de maltrato, pero hay muchos tipos de maltrato y yo creo que es la mujer la que tiene que dignificar su propia manera de estar en el mundo. Y yo honestamente creo que las mexicanas veo muchísimo gente muy moderna, gente muy muy activa, muy proactiva, muchos grupos feministas, pues incluso gente muy liberada a nivel sexual, y creo que sí, hay que continuar dando pasos para adelante. Yo creo que también en España está pasando que las nuevas generaciones, la gente más joven está olvidando que estos son unos derechos que no debemos dejar de pelear por ellos día a día, no los debemos dejar tomar por descontado, hay que luchar y pelear por ellos. Y pues nada, invito a todas las mujeres sobre todo a hacer un ejercicio de conciencia de a qué decir que sí, a qué decir que no, y sobre todo tenemos el poder de elegir cómo estar en este mundo. Perfecto, un extraordinario mensaje para nuestras amigas radioescuchas y por supuesto también para los amigos que nos están escuchando a través del Punto Crítico. Regresando un poquito a la puesta en escena, El Hombre de la Mancha, pues qué tal, cómo te va con Ernesto D'Alessio, con Enrique Chi, con los con todo el elenco que está extraordinario en esta ocasión allá en el Teatro San Rafael. Como te decía, veníamos de una familia que era una fraternidad y estamos intentando conservar desde la magia de esta comunidad, que es una compañía teatral. Tanto Chi ya estaba en El Hombre de la Mancha, el resto de D'Alessio ha sido acogido como un viejo amigo. Yo creo que la clave está en la generosidad y en la falta de ego, o en un ego bien entendido, no mal entendido. Y yo creo que pues también Morris tiene el buen ojo y el punto certero de elegir personas que no solo son excelentes artistas, sino la clave es que también son excelentes personas. Y así podemos trabajar por y para la obra. Yo creo que El Hombre de la Mancha es más grande de cualquiera de nuestras individualidades. Por eso yo creo que la obra y el mensaje funciona, porque tenemos una compañía muy coherente que también trabaja desde la solidaridad y desde el compañerismo, y eso yo creo que se nota y eso es lo que agradece al final el público, y por eso el público nos hace unos feedbacks tan excelentes y tan vibrantes, ¿no? De que realmente esta obra no sirve solo para entretener, sino para sanar corazones, empezando por los nuestros de actores. Fíjate que voy a mencionar los horarios, los días que está presentando El Hombre de la Mancha en el Teatro San Rafael. Jueves a las 8:30 de la noche, viernes 8, 6:30 y 9:30. Los sábados a las 5 y a las 8 y los domingos a la 1:30. 5 y 8. Y pueden, como es una temporada en la que si hay actores, actrices invitados, si pueden en las páginas y en las redes de El Hombre de la Mancha consultar los elencos si realmente quieren pues ver a alguien específico. También Morris ha abierto un poco el abanico en este sentido y bueno, pues yo creo que es una obra que ofrece muchísimas cosas como para ser feliz, para aportar. Ayer vi la película del Gran Showman y Barton decía eso, que el arte más digno es el arte de hacer felices a los demás, y yo creo que nosotros en esas dos horas hacemos felices a la gente. Oye, entonces sí recomiendas la película del Gran Showman. Pues mira, yo la vi ayer y yo no soy objetiva porque yo soy artista y a mí me conmueve y me mueven muchas cosas. Creo que es una grandísima producción. Creo que vuelve la moda de los del musical cinematográfico, pues es de La La Land, y como no, yo voy a aportar y apoyar esta manera de hacer cine también. Creo que es una obra muy amable, que nos recuerda también eso, que tenemos el poder de decidir, el poder de creer para crear realidades, que es, al fin y al cabo, la capacidad de soñar y de imaginar, y en eso también, de eso también habla El Hombre de la Mancha, así que por supuesto que bienvenido al Showman. Oye, hoy es un día especial y precisamente por eso nos comunicamos contigo, Guadalupe Lancho, para pues comunicar a nuestros amigos radioescuchas que llegan a las 400 representaciones. Exactamente, hoy en nuestra segunda función a las 9:30 de la noche vamos a alcanzar las 400 con la fortuna y la gentileza de Lupita D'Alessio, que va a develar la placa, y yo supongo que será muy emocionante. No sé si queden boletos, pero ojalá los radioyentes se hagan su regalo de Reyes, su autorregalo de Reyes, porque no se van a arrepentir, de veras que no se van a arrepentir si ven esta apuesta. No, claro que sí, tenemos cortesías dobles para que vayan el día de hoy en punto de las 9:30 como madrina Lupita D'Alessio. ¿Conoces un poquito su trayectoria? La conozco de oídas, no de porque yo haya podido escuchar sus canciones. Probablemente sí, que es lo que me pasa. Muchas veces digo, esta canción, por supuesto, pero no sé ponerla en nombre y nombre propio. Pero tendré el placer de saludarla esta noche y bueno, pues de agradecerle la gentileza de venir a celebrar con nosotros. Perfecto, pues vamos a extender la invitación para que nuestros amigos vayan a ver El Hombre de la Mancha, disfruten de tu actuación que está extraordinaria, Guadalupe. Gracias. Allí en el Teatro San Rafael, ya saben, muy cerca del Metro San Cosme, muy cerca del Circuito San Cosme, digo, muchísima gente acostumbra a darse la vuelta por allá en estos días, que por cierto, pues van a estar con mucha, mucha actividad por ese rumbo. ¿Algún comentario final que quieras extender para que estemos disfrutando de tu actuación exactamente ahí en el Teatro San Rafael, Guadalupe Lancho? Pues yo creo que es una grandísima oportunidad de hacer tomas de conciencia, sentarse en el patio de butacas y recibir, creo que es una oportunidad de conectarse con la magia, de veras, desde mi corazón y desde mi punto de vista más humilde, creo que lo que hacemos toda la compañía en esas dos horas en las tablas es muy bonito, es muy particular y muy único, y no creo que se vuelva a repetir tan fácilmente este Hombre de la Mancha. Te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos mucho éxito. Sabemos que ya estás pues teniendo trabajo y más oportunidades. Pues, estuve enlazando los proyectos teatrales, nada más terminar la temporada anterior, y bueno, pues, espero que la varita de la fortuna siga tocándome y poder seguir trabajando aquí en México. Un fuerte abrazo y gracias por tomarnos la llamada, a agarrar un poquito de tu tiempo en tus actividades, y aquí estamos al pie del cañón. Un fuerte abrazo. Muy amable y hasta muy pronto, gracias. Bueno, pues ha sido la intervención de Guadalupe Lancho, que pueden disfrutarla, por supuesto, en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.